casa de María a pasar el año nuevo. Cuando dieron las 12, empezó primer tandeo. Mira tu fiesta hermosa que tuvimos esa noche. Junto con el cañón, todos brindamos con ponche. Sírvele ponche a José, sírvele ponche a Yolanda, sírvele ponche a tu abuela, sírvele ponche a Juana, sírvele ponche a Manuel, sírvele ponche a tu hermana, sírvele ponche a tu madre, sirve ponche de una vez. Sirve ponche a tu madrita, sirve a Yolanda. ¿Dónde está Yolanda? Al tomar ponche tu madre, alzando todas las copas, deseando felicidades. ¡Ay, qué fiesta tan hermosa! Tomamos toda la noche, bailamos de madrugada. Y en la fiesta de año nuevo no la olvidaremos más. Sírvele ponche a José, sírvele ponche a Yolanda, sírvele ponche a tu abuela, sírvele ponche a la Juana, sírvele ponche a Manuel, sírvele ponche a tu hermana, sírvele ponche a tu madre, sírve ponche. A tu hermana, dime por qué a tu madre.